Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Mañana, ojo, que no estaremos aquí en el auditorio. Sí, no, en Adrogué. En Adrogué. Nunca debimos salir. En la Sociedad Italiana de Adrogué. Sí. Como... Así que los que quieran venir a Palermo, no, la semana que viene. Nada. Mañana en Adrogué, en Rosales. ¿En qué estás en Adrogué? Soy una anciana. Sí. Hola, señora. ¿Qué tal? Abuela, dígale. ¿Tiene que ir a... tantas ganas de verlos en Adrogué? ¿A qué hora van a estar primero? A las 9:30 de la noche, ay, más temprano. ¿Puede entrar una señora como yo? No. Y bueno, tiene no, viejas que hacer no, la viejas cola, no pueden. Ay, qué lástima. Las viejas no, chao. Señores. La calle Rosales, le dije, 1520. Calle Rosales, se olvida 1520. La abuela igual. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Adelgazá caminando, sí. Melón. Porque así lo... sí. Un informe completo acerca de unas zapatillas. Ah, son especiales. Especiales, una marca de zapatillas cuya... cuyas bondades ustedes habrán visto en unos kilométricos avisos de la televisión. Parecen largometrajes. Entonces se te preguntan, ¿usted quiere tener el cuerpo de Jessica Sirio? Sí. Y usted contesta, ¿y quién no? Claro. En casa un rato que sea, claro. Sí, por lo menos. Yo ya quisiera tenerlo cerca. Claro. Ya me dijeron, no es eso, señor, no moleste, bueno. Bueno, el caso es que aquí dice lo siguiente. Sí, leíste bien. ¿Viste? En este caso, sí, escuchaste bien. Claro. Estas famosas zapatillas que te ayudan a remodelar tu silueta y que ya pudiste ver por televisión o en negocios especializados, están ahora disponibles por un precio súper bajo. Lo bajaron ahora que ya me compré 6 pares. Menos de la mitad del precio que tienen habitualmente otras zapatillas similares. Bueno, estas zapatillas les voy a decir lo siguiente. Te hacen adelgazar. ¿Y cómo funciona? No, pero espere. No, no importa cómo funciona. Sí, importa. Eso lo sabemos nosotros, pero... Secreto debe ser. Está, claro. Creo que... Es un secreto chino. Milenario, un secreto chino. No es un secreto chino. Sí, es un secreto chino. Sí, señor. Creo que tiene fundamentos reflexológicos. Hay que reflexionar. El diseño de la zapatilla. Mire, estas zapatillas ayudan a combatir las 5 causas principales de esas pancitas blandas y flácidas. ¿Cuál? ¿Qué ravioles, canelones? Buena noticia. Comer demasiado no es uno de esos 5 motivos. ¿Viste? ¿Viste que te dije, vieja? Puedo comer todo lo que quiero. Vos, ¿vos no? ¿Vos? Primer motivo, una mala postura. Ya me parecía. Una mala postura deforma tu columna vertebral. Bueno, ¿viste? Será para tanto. Sí, insistiendo. Mira cómo quede, señor. Todos los días, claro. Con una mala postura. Y sí, si repite la mala postura, se le hace hábito. Estas zapatillas ayudan a corregir tu posición. Gracias. Sí. Segundo, la musculatura del vientre, discúlpeme, es una novela. ¿Cómo le va? Está compuesta por músculos no articulados, de golpe descubrimos. Ajá, mira vos. Casi imposible de trabajar. Aún haciendo ejercicios abdominales. Claro, no existen los abdominales, son los padres. Sí. Estas zapatillas ayudan a que trabajen constantemente, endureciendo tu vientre como una roca. Hija de Ataliba Roca, por ejemplo. Que según alguien me contó alguna vez, no sé si creerlo, tuvo amoríos con Pinzén. De suerte que el cacique Pinzén finalmente, de algún modo, estaba emparentado. Sí, señor, con... Bueno, que por otra parte, pensemos que Curá, la dinastía Curá, quiere decir roca, piedra, en el fondo, ¿no? Está bien, le quedan... Curá quiere decir roca, en realidad. Roca, queda, Capur, tiene familia. Roca. Bien, señores... ¿Pero dónde se ponen las zapatillas para que le trabajen mientras? Discúlpeme, usted porque... al caminar, esos músculos que... Desarticulados. Esos músculos, digamos, chúcaros, que se niegan a trabajar. Sí, sobones. Empiezan a trabajar con estas zapatillas, porque nosotros le descubrimos... ¿Qué descubrió? La posición del pie, que lo es todo. Todo. Sí. Ahora, ¿es cómoda para caminar la zapatilla? No, ¿qué más querés? Bueno. No, es el motivo de las panzas flácidas. Sí. A menudo, a menudo le dicen se pollo. Se sufre de mala circulación sanguínea, y eso es sinónimo de piernas con exceso de grasa. Mm. Es decir, cuando usted quiere decir... piernas con exceso de grasa, diga mala circulación sanguínea. Muy bien. Por ejemplo, mirá esa mina, qué mala circulación sanguínea que tiene. Parece un jamón, parece. Estas zapatillas ayudan a reactivar tu circulación y también a estilizar tus piernas con con el caminar. Maravilloso. Cuarto. ¿Cuándo fue el tercero? Cuarto motivo es ser un chancho, señor. Ah. Con el caminar constante consumís calorías, macho. ¿Viste? Sí, pero si camina descalzo también consume calorías. No, pero acá consumí más. Quinto. Con la edad, la piel tiene tendencia a perder firmeza y los músculos dejan de desempeñar su papel de mantener la tensión. Amiga, se distraen, claro. Amigo viejo. Viejo amigo. Estas zapatillas tonifican, mejor dicho, gran parte de la musculatura. Es lo mismo dicho cinco veces. Sí. Disculpe, sí, señor. Bueno, pero no para, son cinco para motivos. Que lo entienda, porque veo que usted tiene las entendederas duras como una piedra de granito. Yo creo definitivamente. No, espere, en esto y en muchas otras cosas en las que antes no creía. ¿Qué tiene que ver ahora? Me voy a convertir. Por lo menos al budismo. ¿Pero qué tiene que ver el budismo con la zapatilla y con lo mismo? Empecé a creer, yo antes no creía, no tenía fe en nada. Bueno, creía pero solamente en los ojos de mi moza. Que era, es como no creer en nada. Yo creo que estas zapatillas le deben. No, yo creo no. No ¿usted creo es Jessica Sirio? No en el sentido de la fe. Pero le presionan, debe tener protuberancias en el interior. Sí, tiene protuberancias, sí, como se dará cuenta ni bien se las ponga. Que es como caminar con una piedra en el zapato. Es como tener cualetes postizos, señor, claro. Así lo descubrimos. ¿Así lo descubrió? Esta canción. Sí. Ahora, me entraron piedras en el zapato. Y a los 6 kilómetros... entonces compuse la canción Una piedra en mi zapato. Así compongo las canciones. Me pasan cosas. Y claro, compone. Y compongo. Por ejemplo, el Vapenciero. Resulta que yo estaba. Formaba yo parte del pueblo judío. Pueblo judío. Y trasladado a Babilonia. Y ahí se le ocurrió. Y entonces se le fue y se le iba el pensamiento. Si no me pasaran cosas, no podría escribir canción. Claro. Sí, ya sé. Bien. ¿Cuánto hay que caminar para adelgazar puntualmente? Está, o sea, resultados. Muy bien. ¿A cuánto por kilo? Bueno. Tradúzcame, kilómetros a kilo. Bueno. Son 2.000 kilómetros por kilo. No, pero ahí está el problema, porque no es algo exacto. Yo lo pregunto en serio, ¿eh? Sí. Para que no nos engañen más, porque pero justamente. Si después de hacer la cuenta, digo, bueno, doctor, buenas tardes. Sí. Aquí estuve toda la semana, caminé 200 kilómetros. Bueno, dice, eso le ayudará a quemar 2 chocolatines. Sí. Y sí. Bueno, me están cargando. Claro, claro. No, además que si en el camino para y se come un choripán, por ejemplo. No, ahí dijeron que no importa. No, ahí dijeron que no importa. Tradúcame. Pero en serio, ¿le hay algún médico aquí? ¿Cuánto tengo que caminar para bajar un kilo? No es así la cuenta. Sí, así. No, es que no es así. Es así, loco. El camino tengo que caminar de Santiago. ¿Cuánto? Ya está. Depende su. ¿Qué? Unos caminan 2 cuadras y bajan y, sí. Y otros no. Otros no, engordan. Engordan otros. Y bueno. Dice que es un milagro entonces. Ya, ¿no? Para donde vaya. Sí. Para el norte. Eso le pasa por no ir en la dirección correcta. Correcta. Va en sentido antihorario. No, por ejemplo, su masa corporal. ¿Cómo le calculás vos? En serio, haceme un cálculo. Pero usted quiere que le diga algo que no existe. Me parece una pregunta extraordinaria. Sí, sí. Pero ¿Cuánto tengo que caminar para bajar un kilo, doctor Cormillot? Sí. Esta es la pregunta. Bueno. Yo no escuché que nadie la respondiera. ¿Por no. qué no la responde? No, porque no porque sepa. Porque es mentira. Porque debe ser muchísimo. Debe ser tanto que te descorazona. 100 gramos por ir a Luján, claro. Yo creo que para bajar un kilo tenés que caminar 50 kilómetros. Sí, pues no está más mal. Más o menos. Mire, no, está mal, no está yo mal. Creo. Yo creo eso. No, ¿usted cree eso? Yo sería capaz de hacer ese cálculo sí. Y no otro. Mire, puede hacer un trabajo de campo para comprobar que eso no es así. Cuando es la peregrinación sí. A Luján, los espera a todos los que vienen caminando, los pesa a la salida. La gente adelgaza por los la pesa a la llegada tonto. Y no bajaron un kilo. Sí, bajaron sí, más. Sí, bajaron mucho más, señor. No, no bajaron. Y los que van de rodillas el doble, sí, señor. No, ¿cómo no? No me desacredite la pregunta. Claro, está haciendo el vivo con no esto. No se puede calcular eso. Además depende. Sí, claro, ¿cómo no se va a poder? No, señor. ¿Cuántas entonces calorías significa un kilo de peso? Claro. ¿Cuántas calorías se queman por kilómetro? Deme los datos y yo se los doy antes del final del programa. Usted no tiene las máquinas de los gimnasios que le van marcando las pulsaciones. Claro, ahí está. Eso es mentira. Ah, eso ah, mentira. Eso sí, la zapatilla que vendés vos, no, Jessica. Anda. No, eso sabe qué es. Vos caminás un kilómetro y quemás 18 calorías. Claro. Ahí te das cuenta que no tiene ahora, sentido. Ahora, 18 calorías es la décima parte de un sándwich. Claro. Sí. Y vos hiciste 10 cuadras. Sí. Quiere decir que para bajar un sándwich tenés que hacer 100 cuadras, que son 10 kilómetros. ¿Cuánto comes por día? Sí, 2.000 kilómetros. No, olvídese, claro. Es imposible. Es imposible. Igual ese dato no es un dato, es un dato erróneo el que tiran esas máquinas, como la temperatura de los aire acondicionado. Bueno, se llama el verdadero. Bueno, no importa. Tiene razón, ahí está. No, pero ahora me interesa en eso, claro. Mire todos los beneficios que da esta, yo creo en estas zapatillas. Y si dice, si lo dice creo Jessica. En estas zapatillas, y creo también que si uno desea suficientemente una cosa, sí, esta cosa sucede. ¿Sí? Termina, ¿sí?, por suceder. Sí, sí, creo eso. Creo también que algunas personas están conectadas. ¿Conectadas a qué? Conectadas entre sí, de modo tal que si vos pensás en tu cuñado te llama por teléfono. Ay, mire. Bueno, no, pero. Está sonando, sí. Debe ser muy. Si pensás, sí, cosas positivas. Sí. Todo lo que va vuelve ocurre. Y así, señor. No me haga descreer. No, yo no le hago descreer. Usted... La principal fuente de descreimiento es mi propia voz. Cada vez que hago algún enunciado y me lo oigo, no le suena. Beneficio de caminar. A ver, el secreto. Lápiz y papel, amiga. Por favor. Primero, activación de muchos músculos del cuerpo. Dele con los músculos. Músculos, ya lo sabés. Tiene músculos donde a lo mejor ni se acuerda. Claro. No, es que no los conocemos. Hay músculos muy pequeños. Que no los conocemos. ¿Cómo cuál? Hay que conocer el propio cuerpo. Buenas tardes, sí, amigas. A Conociendo ver. Tu cuerpo, el nuevo programa de Radio del Plata. ¿Qué tal? Vamos a empezar de a poco. Sí, hoy. Hoy el codo. Ese desconocido, ese áspero desconocido. Nos venimos a enterar que es un músculo, además. Bueno, y hay un músculo. Segundo, sensación de andar descalza por la arena. Caminar, o sea, produce quemarse. Esa sensación. Claro. Especialmente si usted camina descalza por la arena. Claro. Va a tener la sensación de que está caminando descalza por la arena. Bueno, sí, es que está caminando. Así como cuando se agacha a buscar los zapatos abajo de la cama, tiene la sensación de que se está agachando, sí, a buscar los zapatos abajo de la increíble. Cama. Es increíble. Sí, pero esto le provoca esa sensación, la zapatilla. Usted con la zapatilla puesta, caminando por Esmeralda. Le pone arena de arena. Y le parece, señor, que estuviera caminando descalza sobre la arena. Oh. Especialmente por la capa de arena que hemos tenido la precaución de poner sobre las plantillas. Cada zapatilla viene con un kilo de arena de obsequio. Hay que levantar eso también, dar cada paso. Bueno, luego. Ayuda a corregir la postura corporal de la que hemos hablado hace mucho. Ayuda a quemar calorías, colabora a mejorar la circulación, ayuda a aliviar el impacto en las articulaciones, ayuda a disminuir el dolor de pies, colabora para disminuir los dolores de espalda, ayuda a endurecer la zona abdominal, la zona. Sí. Esculpe los vientres flácidos. Sí, sí. Yo escupo sobre tu vientre flácido, inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Son insultos de batalla. No, que esculpe, sino que le da forma. A los vientres flácidos. A los vientres flácidos. Le va a doler, o sea, si se lo esculpe. Es todo lo mismo, lo tiene con el viento. Sí, está diciendo lo mismo todo el tiempo. Sí, todo el tiempo dice lo mismo. Igual que el aviso. Sí, lo que pasa, el aviso es larguísimo. Sí. Sí, sí. Sin embargo, a Jessica Sirio le fue bien. ¿O usted sospecha que ya tenía ese cuerpo antes de caminar con esta zapatilla? No, señor. Ah, y que en realidad no lo hizo lavando ropa. Caminando lo hizo, señor. Ah, bueno. Y de golpe me asalta la misma sospecha que tenía cuando, cuando alguien visitaba a una mina a ver cómo estaban de blanca las prendas que había lavado con este o aquel. Sí, sí. ¿A usted le pasó bueno, pero usted se pone en duda, acababa de convertirse al budismo, tuvo un ataque de bueno, fe. Ahora este detalle de ver a Jessica Sirio y sospechar que a lo mejor ese cuerpo no lo hizo con la zapatilla. Es un satori. Bueno, pero cada uno a su escala. ¿Usted quiere bajar unos kilitos de más? No, 60. No. Yo quiero conocer a Jessica Sirio. Bueno, sí, señor, pero... Ahí va a ver cómo adelgazo enseguida. Usted quiere dar forma a su vientre, todo lo que le dice ahí el aviso. Sí, sí, lo ha dicho. Y tiene que hacer un uso responsable de las zapatillas. ¿Por qué? Sí, por ejemplo, ¿qué? Porque lo que no se dice es... El uso irresponsable. El uso irresponsable es, por ejemplo, prestarla a otro. Ah, sí. Eso sí, es solidario. Se le hace... Sí, porque no te la devuelven. Sí, sí. No, no por eso. Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque le deforma, le presiona más en dice, un punto. Buenas tardes, vengo a comprarme las zapatillas estas. Sí, ¿cómo le va? ¿Son individuales o son todas en la misma zapatilla? Quiero no. decir, ¿tienen número las zapatillas? Y sí. ¿Hay algún diseño? No es universal. Me viene un tipo y me mira el pie como el tipo que me hace las plantillas y me cobra un potosí. Sí. No, no es a medida que se hace. ¿Y entonces? Es un diseño universal, claro, en tamaños que tiene que ver con el calzado de cada uno. O sea, es igual que las otras zapatillas. Sí, sí, señor, pero sí, con cosas sin adentro. Yo he visto muchos que usan zapatillas, y no por eso incluso es... esta, sí, y no parecen Jessica Sirio. Están hechos, miren. Bueno, con el tiempo, usted tiene que tener, sí, paciencia. Con el tiempo, ya no al importa, menos consideremos, claro, que Jessica Sirio se parezca a nosotros. Pero mucho. Ya no la alcanzamos con todo lo que camina esa chica. Bueno, últimos beneficios. El mejor precio del mercado, sí, garantía de satisfacción. Buenas tardes. Eso está bien, ¿eh? Buenas tardes. Ay, ¿cómo es esta garantía de satisfacción? Yo la última vez que estuve satisfecho tenía 11 años. Bueno, en lo que compete a la zapatilla. En lo que... Usted puede estar parcialmente satisfecho. Está mal utilizada, sí, la palabra, entonces. Claro, es o todo o nada. Bueno, usted tiene que aprender a discriminar. ¿Cuánto de su deseo fue satisfecho, no, y, señor, y con qué? Satisfecho. Nada, punto, con nada. No, ¿cómo nada con nada? Algo sí, señor. No, satisfacer, no sé, algo, un deseo, es justamente es lo contrario de satisfacer. Claro, señor, vamos. Pero un poco, usted, por ejemplo, baja 200 gramos con la zapatilla. Otra vez. Está muy satisfecho, medianamente satisfecho. No, insatisfecho. No me doy cuenta, primero, con 200 gramos. Segundo, si usted se quiere comprar un par, está insatisfecho. Bueno, le da... estar medianamente satisfecho. Me da lo mismo, es lo contrario estar medianamente Exactamente. Satisfecho. Me da lo mismo decir, he perdido la fe en usted. Sí. Bueno, no. No vaya, tengo más deseos. Si me da lo mismo, quiere decir, vaya. Cuando si una mina me dice, me da lo mismo, yo me voy. ¿Sabe para qué voy a usar las zapatillas? Pero usted no es una zapatilla. Son dos. No crea. Eso le tiene que decir a la mina. Yo no soy una zapatilla. ¿Qué otros productos tiene así para onda... Onda Jessica Sirio? No, mire, nosotros lo que hacemos es que también enseñamos a usar las cosas, hacemos salidas con la zapatilla, con para gente que pierde la fe. Con esta zapatilla. Por ejemplo, damos la vuelta a Parque Centenario. Ah, qué importante. Sí, pero le estoy preguntando qué otros productos tienen y me habla de las zapatillas. O me quiere vender el Parque Centenario. En cualquier momento. No, tenemos un sistema de remo, remar en casa se llama. Ah, lo conozco. Sí, sí. Que usted, ¿usted sabe remar? Sí. Como decía un antiguo chico. Sí, claro. ¿Qué es, una especie de remociclo? Claro, usted no puede tener un bote en plena ciudad de Buenos Aires. No, bueno, salvo alguna zona. El Parque Centenario, sí, puede. Y hay un lago. Entonces lo guarda abajo de la cama, el Remo House, es nuestro producto. Y lo saca cada vez que quiera remar. Remojado, porque claro, para el agua. ¿Y dónde rema? En el living de su casa, en donde quiera, en el patio. Que no haya agua, ¿el efecto es el mismo? El efecto es el mismo. Qué notable. Démelo. Todo, pero no me va a hacer ninguna pregunta del producto. No, me convenció. Fue como una revelación y empecé a creer de nuevo en las zapatillas. Envuelvan en las dos cosas juntas. Trabaja los mismos músculos abdominales de la zapatilla. Pero, que son los de Jessica Sirio. Que son los de Jessica Sirio, de manera más eficiente. ¿Cintas para correr en el mismo lugar? Qué lindo. Sí, señor. Porque tenemos... mi casa es muy chica y si me pongo a correr, en un segundo y medio la recorro toda. No, claro, esto... usted... 3 metros. Sí. Papa, ya está. Ya está. Bueno, sí. Pierde la cuenta de las vueltas. En esta, la cinta para correr tiene la gran ventaja de que usted... hace ejercicio aeróbico por lapsos de tiempo que usted mismo programa. Por ejemplo, media hora. ¿Y cómo? Y claro que lo programo yo. Y bueno, señor, pero... y eso es lo que le estamos vendiendo, señor. Pero ¿y dónde está la ventaja? Lo programo yo, cuando me canso me bajo. Y claro. Y bueno, sí, señor, la ventaja es que hace ejercicio. El mismo programa, ¿y qué ventaja es esa? ¿Qué sería lo contrario, digamos? Una cinta que solamente... Que no lo programe usted, que haga lo que quiera. Otro, diga... 45 minutos, me quiero bajar, no. No, no. La ventaja es que si usted sale a correr, por ejemplo, con una amiga... Por ejemplo, se compra una pelota, dice, la ventaja de esta pelota es que usted mismo programa cuánto quiere pegarle, jugar. Claro. Sí. Naturalmente. ¿Qué no, pero usted, por ejemplo, si va a la calle, corre por la calle... como loco. Cruza un auto, tiene que detenerse ante las cuestiones de la ciudad. Hay una baldosa floja. En cambio aquí, usted va... Claro. Firme todo el tiempo. Hay optimización de tiempo, espacio, velocidad. A mí lo que me preocupa es el aburrimiento, ¿no? Sí. El tedio. Y bueno, de la eso... vida tengo en general. Un amigo, pero claro, que es un poco ansioso y quedó redondo ahí del tedio. Lo mató el aburrimiento. Sí, pero... Se aburrió y las funciones vitales viendo que no había nada en el horizonte, dijeron, bueno, ¿para qué voy a seguir funcionando, quemando oxígeno, realizando un proceso metabólico si esto no conduce a ninguna parte? Se quedó redondo ahí. Pero nadie muere de aburrimiento. Ah, no, sí, señor, no. Por favor. ¿Sabe cuánta gente sigue hablando un rato más y va a ver? Pausa.